Y luego, la plataforma contra la incineración de residuos en la cementera Cosmos. Su nombre no es Plataforma Córdoba Aire Limpio. Su nombre completo es el otro. Córdoba Aire Limpio es un lema. Nosotros queremos que el aire en Córdoba esté limpio. Bueno, con... No solamente... A ver, las fábricas de cemento, con la burbuja inmobiliaria, en la medida en que estalla la burbuja y se deja de construir, pues dejan de vender cemento. Entonces entran en una profunda crisis. ¿Cómo se resuelve esta crisis? Pues si yo en estos magníficos hornos que tengo preparados para calentar el material con el que fabrico el cemento, si en estos hornos, en vez de quemar gasóleo o quemar gas o quemar coque de carbón, que es lo que está quemando, quemo neumáticos, en vez de gastarme dinero comprando gas, en vez de gastarme yo el dinero, cobro por quemar los neumáticos de la gente que tiene neumáticos y no sabe qué hacer con ellos. Fijaros que si en el Estado español circulan 18 millones de vehículos, suponiendo que cada vehículo tenga 4 ruedas, suponiendo que cada rueda dure 10 años, que es mucho decir, cogéis luego un lapicerito y mirad la cantidad de millones de neumáticos de desechos que se producen al año. Entonces, la gente que trabaja en el sector dice, ¿y qué hago yo con tanto neumático? En Estados Unidos hay cementerios de neumáticos que llevan ardiendo años. Los han cubierto de tierra, les han echado de todo y el neumático sigue ardiendo por abajo como le pasa a la turba, ¿no? Años ardiendo, ¿no? Bueno, entonces esa es un poco la filosofía de la cementera. En vez de gastarme el dinero en comprar coque de carbón, ingreso dinero quemando los neumáticos o los plásticos agrícolas o los lodos de depuradora o los residuos sólidos urbanos, es decir, lo que echamos en los cubos de basura grises, basura que ahí cabe de todo, o sea, porque hay quien echa medicamentos y quien echa productos químicos, todo tipo de productos químicos, restos de pintura, etcétera, ¿no? Pues eso vamos a quemarlo en nuestros hornos, ¿no? Esto se une a que, como no hay una política desde la administración de un tratamiento racional de los residuos, porque con los residuos solo cabe una política, que es no producirlos. Una vez que el residuo está producido, estoy yendo contra natura. La naturaleza no produce residuos, salvo los que producimos nosotros, la especie humana. El resto de la naturaleza no produce residuos. Lo que es un residuo de un sistema es un recurso de otro sistema. Nosotros no. Nosotros producimos residuos a lo bruto. Entonces, la única política contra los residuos es no producirlos. Es decir, trabajar en reducción de residuos, reutilización, reciclado, etcétera, ¿no? Pero, claro, eso es lo difícil. Eso es lo sostenible y eso es lo difícil. ¿Qué vamos a hacer? Pues crear un nuevo negocio, el negocio del tratamiento de residuos, ¿cómo? Quemándolos. Entonces, desde la Unión Europea, por supuesto, el Estado español se pone firmes, pues se crea una política de tratamiento de residuos que es incinerarlos, quemar, ¿no? Nosotros estamos absolutamente en contra de la incineración, por supuesto, absolutamente y radicalmente en contra. Porque, entre otras cosas, la incineración entra en competencia desleal con las iniciativas de tratamiento sostenible de residuos. Es decir, ¿cómo voy a poner yo en marcha una empresa de tratamiento sostenible de residuos cuando me va a hacer competencia una cementera que a mitad de precio va a liquidar esos residuos, ¿no? Entonces, poner en marcha políticas de incineración supone cargarse las políticas de reducción de residuos. Pero claro, crea negocio. Un poco con esa perspectiva, el año 2007, Cosmos, bueno, el año 2006, aunque se materializa en el 2007, Cosmos pone en marcha un expediente para convertirse en incineradora de residuos. Nosotros nos enteramos en el 2007, que es cuando la Junta de Andalucía le da permiso. La Junta de Andalucía le da lo que se llama una autorización ambiental integrada para quemar ese tipo de residuos. Bueno, pues no bien nos enteramos, nos ponemos en marcha conjuntamente con multitud de colectivos, fundamentalmente asociaciones de vecinos, y montamos la primera plataforma contra la incineración de residuos. Las movilizaciones que genera la plataforma duran muy pocos meses, porque en un plazo muy corto la cementera, en el mes de octubre del 2007, afirma públicamente que no va a quemar residuos, que vista la movilización ciudadana desiste de incinerar, ¿vale? Octubre del 2007, Y en diciembre del 2011 nos encontramos con que la cementera hace un acto público para explicar que para finales del 2012, primeros del 2013, va a empezar a quemar neumáticos, plásticos agrícolas, lodos de depuradora y residuos sólidos urbanos. Nos ponemos en marcha de nuevo. Ahora estamos 25 colectivos diferentes en la plataforma. Estamos colectivos ecologistas, estamos partidos políticos, en concreto Equo e Izquierda Unida. Estamos AMPAs y estamos también, alguna organización juvenil como Jaleo y fundamentalmente asociaciones de vecinos, asociaciones vecinales, iba a decir de vecinos y vecinas, pero es más rápido, asociaciones vecinales, consejos de distrito y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, asociaciones vecinales. Total de 25 colectivos, con una potencia brutal. Pues está la Federación de Vecinos, están los consejos de distritos afectados por los humos de la incineradora, están todas las asociaciones de vecinos de su entorno, AMPAs, partidos políticos y asociaciones ecologistas. Empezamos en enero de este año con una asamblea abierta a la que invitamos a la dirección de Cosmos y a la que vino la dirección de Cosmos, y a partir de ahí, de forma continua, pues estamos haciendo actividades de todo tipo, posiciones, conferencias, en fin, manteniendo vivo el problema de la incineradora. Ahora mismo estamos ahí con una exposición que recoge todos los artículos que salieron en la prensa local sobre el tema de la incineración en el año 2007. Es una colección de 30 y tantas páginas de periódicos que es propiedad de Jesús Padilla, el compañero que está aquí con nosotros. Él es el documentalista de esa exposición y la estamos llevando por los barrios. Y seguramente el lunes 28 tenemos una reunión con la dirección de Cosmos, que han sido ellos los que nos han llamado y que, obviamente vamos a ir a ver qué nos cuentan, pero vamos a ir con un único discurso, y es que esta ciudad no va a permitir que en los hornos de la incineradora se quemen neumáticos, plásticos agrícolas, lodos de depuradora y residuos sólidos urbanos. Vale, yo tenía una pregunta que no sé si me puedes resolver tú o a lo mejor el compañero Jesús, si le apetece. Son dos. Por un lado, me gustaría saber un poco cuál ha sido la reacción y qué clase de comunicación y de relaciones tenéis con la cementera Cosmos, ¿vale? O sea, en el momento en que vosotros habéis establecido como una fuerza luchadora contra la iniciativa y el futuro económico de esta empresa, ¿no?, que está tratando de darle salida a... Porque además cementeras Cosmos hay en otros lugares, como por ejemplo Morata de Tajuña en Madrid, donde hemos conocido también allí a la plataforma de lucha contra la incineración en Madrid, que es una cementera Cosmos de la misma empresa, supongo que hay muchas más en la zona. ¿Qué tipo de relaciones y de comunicación tenéis, o sea, de interlocución tenéis con ellos? ¿Cómo están, qué estrategias están llevando a cabo para rebatiros y rebatir vuestros argumentos? Y luego, por otro lado, creo que hay una coordinadora contra la incineración a nivel estatal, no sé si tenéis relación con ellos y a lo mejor nos podéis comentar un poquito cómo funciona y cómo relacionáis a nivel coordinativo, ¿no?, con el resto de localidades del Estado. Pues no estamos coordinados a nivel estatal con el resto de las localidades que tienen nuestro mismo problema. Son muchas, porque allí donde antes había una cementera, ahora hay potencialmente una incineradora. Pero no tenemos ningún tipo de coordinación. Entonces, nuestras relaciones con Cosmos, nosotros solamente queremos vernos con Cosmos para que ellos nos anuncien que no van a incinerar. Entretanto, les hemos invitado a esa primera asamblea abierta que tuvimos. Vino un despliegue tremendo de directivos de la industria del cemento, no ya de Cosmos, de la industria del cemento. O sea, vino el que era uno de los primeros espadas de la Asociación Española de Empresas de Productoras de Cemento, y vino además acompañado de sus cargos directivos. Ahora, como digo, Cosmos nos ha citado para el lunes día 28. ¿Por qué nos ha citado? Pues porque el día 10 de mayo, tuvimos una conferencia en la que ellos mandaron a tres personas, o mandaron a dos personas, un ingeniero de procesos y el representante sindical, el miembro del comité de empresa de Cosmos, que se encarga del tema de medio ambiente. Vino una tercera persona, que no sabemos si era enviada por la empresa o no, porque era la mujer de un trabajador que ya se ha destacado en otros foros como una persona muy combativa. Muy combativa a favor de la incineración, quiero decir, ¿no? Entonces, como nuestra posición el día 10 de mayo fue muy argumentada y además con una gran rotundidad, pues el día 11 de mayo por la mañana nos estaban llamando para pedirnos una reunión. ¿Qué nos van a decir esa reunión? Lo desconocemos, aunque podemos suponerlo. Nuestra relación con Cosmos no es solamente directamente, sino que es también a través de las administraciones que tienen competencias en el tema de la incineración. Nos hemos reunido con el delegado de Medio Ambiente para decirle qué pasa aquí, cómo es posible que la Junta de Andalucía autorice que a 80 metros de un centro escolar, a 80 metros de un centro escolar y a 150 metros de viviendas se quemen pues 20.000 toneladas de neumáticos, 5.000 toneladas de lodo de depuradora, bueno, unas cifras brutales, ¿no? Y nos hemos reunido también con el Ayuntamiento de Córdoba, en concreto con el teniente alcalde de Presidencia, del cual sacamos el compromiso de que el Ayuntamiento pediría una reunión con la dirección de Cosmos y actuaría un poco como mediador, ¿eh?, para presionarles a ver qué posición adoptaba la cementera. Y estamos esperando a que el Ayuntamiento cumpla con ese compromiso, que creo que van ya para 2 meses desde que tuvimos la reunión con ellos. Fue a mediados de marzo, no sé el día exacto, pero puede que fuera el 14 de marzo. Y estamos llamando a ¿perdón? Y estamos llamando al Ayuntamiento, reclamando al concejal que asumió el compromiso de reunirse con la cementera para que nos dé explicaciones. Y por otro lado nos hemos reunido también con los otros grupos municipales, porque en el Ayuntamiento hay 4 grupos municipales. Hay un grupo municipal que tiene la mayoría y que es el que en definitiva decide, pero hay otros 3 grupos con los cuales nos hemos reunido. Y posiblemente promovamos la firma de una moción conjunta de los 4 grupos pidiéndole a la incineradora que no queme residuos. Es muy difícil conseguir que 4 grupos municipales tan dispares como Partido Popular, UCOR, PSOE e Izquierda Unida firmen una moción conjunta. Tendrá que ser una moción un tanto descafeinada, obviamente, pero bueno, al menos que haya un pronunciamiento testimonial del Pleno del Ayuntamiento. Y eso es un poco, en fin, los planos en los que estamos trabajando. Vale, no sé si tenéis más dudas. Yo solo quería insistir un poco en por qué razón, a lo mejor es simplemente porque no habéis tenido tiempo o por desconocimiento, por qué razón no tratáis de coordinaros a lo mejor con la gente que en otras localidades está luchando contra la misma empresa para unir fuerzas, sobre todo, y a lo mejor compartir estrategias. Y luego también te remito un poco a la conversación que hemos tenido antes de esta mesa redonda, en la que nos comentabas también que la Asociación Ríos Vivos tampoco se coordina con una asociación que también está defendiendo el Guadalquivir en la localidad de Sevilla, ¿no? Que al final estáis defendiendo exactamente lo mismo. Saber un poco por qué o invitaros a hacerlo o simplemente saber los motivos, porque quizá a lo mejor es que tenéis objetivos diferentes, aunque yo no los veo, puesto que son la defensa de un mismo río, ¿no? Pues posiblemente solamente sea porque estamos desbordados y bastante tenemos con hacer medio bien lo que estamos haciendo aquí. En el caso concreto del río Guadalquivir, efectivamente, hay un problema de todo el cauce, y es que el río no tiene su caudal ecológico, hidrológico normal. Este río funciona al revés de cómo debería funcionar. Cuando lleva agua es en verano. Este río debería llevar agua en invierno y en verano debería bajarse medio seco. Y eso haría que tanto la fauna como la flora del río fuera la propia, la autóctona, que es una fauna y una flora adaptada a la sequía. En este río siempre, llegado el verano, pues sobrevivían los peces adaptados a vivir con poca agua. Ahora no, porque ahora en verano los piragüistas cuando navegan es en verano. ¿Por qué? Pues porque en invierno los pantanos retienen el agua para soltarla en verano. ¿Para qué? Para regar los arrozales del último tramo del Guadalquivir, los arrozales de Sevilla, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ese es un problema común a todo el río. Su caudal ecológico es justo el contrario del que debería llevar. Pero claro, eso ya son palabras mayores, ¿no? Porque estamos hablando de que el río, como dicen las directivas de la Unión Europea, el río quedase liberado de todo tipo de presas y azudes y embalses y el río circulase como debe circular a su bola, ¿no? Hombre, seguramente hay que retener el agua para evitar inundaciones y para que podamos beber, pero no llenar el río de todo tipo de obstáculos para que sobre todo la fauna pueda moverse libremente, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del Guadalquivir en Sevilla? Fundamentalmente, pues son los problemas derivados de la presencia del puerto en Sevilla. La presencia del puerto obliga a que haya periódicamente que dragar el río para que puedan navegar barcos de cierto calado. Y dragar el río, o sea, sacar sus arenas, eso es, desde el punto de vista ecológico, una auténtica brutalidad. Es lo peor que se le puede hacer al río, porque es enfangar todas las aguas desde ahí hacia abajo y remover pues toda la fauna y la flora que pudiera vivir ahí, ¿no? Eso es fundamentalmente el problema del río. Independientemente de lo que he dicho antes, pero claro, es algo que nos desborda. Prácticamente en todos los ríos, sus estuarios están teniendo el mismo problema, el problema de colmatación. Las 200 toneladas de tierra que vienen de la campiña cordobesa, 200 toneladas por hectárea y año, pues ¿dónde van? Van al estuario. ¿Y qué hacen en el estuario? Colmatarlo. Y una zona con una tremenda riqueza piscícola, pues se la están cepillando. Y si ahora dragan el río en Sevilla, contra todos los informes técnicos y científicos que os podéis imaginar, pues peor todavía. Pero claro, los problemas son diferentes, puntuales, ¿no? Y con las otras localidades que tienen problemas con cementeras, pues es un problema de que no es que ya no damos más abasto, no damos más de sí, ¿no? Pero vamos, sí que entendemos la necesidad de la creación de redes. Por eso he dicho al principio, cuando hablaba de Ecologistas en Acción, que nosotros no vamos nunca solos a ningún sitio, siempre vamos de la mano de la mayor cantidad de colectivos posible, ¿no?